Lección número 5. Para el 2 de febrero de 2019. Los siete sellos. Sábado 26 de enero. Para memorizar. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua del pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis 6 continúa con la escena de los capítulos 4 y 5 y describe a Cristo como digno de abrir el libro sellado porque mediante su vida y su muerte victoriosa recuperó lo que había perdido a través de Adán. Al abrir los sellos del libro, él ahora está listo para llevar adelante el plan de salvación hasta su cumplimiento final. Pentecostés marcó el comienzo de la difusión del Evangelio por la que Cristo expande su reino. Por ende, la apertura de los sellos se refiere a la predicación del Evangelio y a las consecuencias de rechazarlo. La apertura del séptimo sello y último sello nos lleva al final de la historia de este mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 nos da la clave del significado de los siete sellos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Capítulos 4 y 5 nos hablan de la victoria de Cristo y su exaltación. Y el último versículo del capítulo 7 describe a los vencedores delante del trono de Cristo. Por lo tanto, el capítulo 6 trata del pueblo de Dios en proceso de obtener la victoria para poder compartir el trono de Jesús. Reavivados por su palabra, hoy Levítico capítulo 16, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulo 6.